para las víctimas es no perder la esperanza, no perder esa fuerza, no perder esa fortaleza, apegarse mucho a un ser supremo, al ser supremo que orienta todas estas situaciones de nuestra vida en esta tierra, y que sigan pensando de que con esa fortaleza, con ese sentimiento, con esa cercanía a Dios, se puede llegar a conseguir lo que ellas efectivamente requieren. Que crean en las instituciones y que también reclamen enérgicamente de las instituciones cuando no se les otorga la eficacia que realmente requieren. Que no se arrodillen ante las instituciones. En una voy a contar en dos segunditos una anécdota que se presentó con Jaime Garzón, que en paz descanse, en la Universidad de Cali. Él decía, hombre, las personas estamos dados a ver a los funcionarios públicos en las instituciones de abajo hacia arriba, y los miramos así, cuando tiene que ser al revés, es a la inversa. Los usuarios tienen que vernos es hacia abajo. Nosotros somos servidores públicos, somos personas que servimos al público y tenemos que estar por debajo. Entonces, que no se les olvide esta proyección.